Nahuel de Cop. ¿Hay un poquito más rápido o no? Pórtense bien. Y si se van a portar mal, invítenme. Y estoy re loco, loco del coco, coco. Voy entrando y toda la nena moviendo el toto, toto, toto, toto, toto, toto, toto, toto, toto, toto. Y estoy re loco, loco del coco, coco. Voy entrando y toda la nena moviendo el toto, toto, toto, toto, toto, toto, toto, toto, toto, toto. Dice que le gusta el corte, por eso me activo yo después de las 12. Salgo en mi coche y voy tirando un par de cortes. Cuando yo arranco no hay nadie que me corte. ¿Y dónde están las turras que quieren que la corte? Corte, corte, quieren que la corte, corte, corte. Y estoy re loco, loco del coco, coco. Voy entrando y toda la nena moviendo el toto, toto, toto, toto, toto, toto, toto, toto, toto, toto. Y estoy re loco, denme en tiempo que pego un siroco. No se hagan los piolas que exploto todos los focos. Yo visto deportivo y en mi combo todo rocho. Y levanto a la chechita, que se hace la uñita. También la pestaña se escapa con la amiga. Se van para el baile y vuelven toda amanecida. Y yo que estoy re loco y ando de cacería. De cacería y vengo en buena racha. Los turros acá ganamos, estamos zarpados en facha. Cuando yo llego tu guacha sola se regala. Pues un caniche estoy, te crees que iré bengala. Y estoy re loco, loco del coco, coco. Voy entrando y toda la nena moviendo el toto, toto, toto, toto, toto, toto, toto, toto, toto, toto. Y estoy re loco, loco del coco, coco. Voy entrando y toda la nena moviendo el toto, toto, toto, toto, toto, toto, toto, toto, toto. Dice que le gusta el corte, por eso me activo yo después de las 12. Salgo en mi coche y voy tirando un par de cortes. Cuando yo arranco no hay nadie que me corte. ¿Y dónde están las turras que quieren que la corte? Corte, corte, que quieren que la corte, corte, corte. Y estoy re loco del coco. Voy entrando y toda la nena moviendo el toto, toto, toto. Ey, porque esto es el Negro Tigla. Pa' todas las burronas.